Saludamos desde México Tenochtitlan al Boomerang, el noticiero de la Red de Radios Comunitarias de México. El 26 de octubre pasado, el gobierno federal anunció que publicará en noviembre las bases de una licitación de una red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. Ese mismo lunes, Fernando Amezcua, vocero del Sindicato Mexicano de Electricistas, aseguró que el gobierno federal pretende concesionar a empresas privadas los 1.100 kilómetros de fibra óptica que administraba Luz y Fuerza del Centro. Al respecto, nos hemos permitido hacer un acento. Hace un mes, tomaron por asalto las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. Por la noche, como cobardes, como bandidos. No, mi hermano, es una lucha en general del pueblo. Todas las luchas en una sola lucha ahorita ya. Desde 1521 para acá, vamos por la liberación ideológica y religiosa que nos impusieron a sangre y fuego. Los que hoy en día malamente nos gobiernan son descendientes directos de aquella pinche escoria que llegó hace 520 años. Y vienen por la segunda embestida a llamar ahora globalización. Vienen por todos nuestros recursos. Primero que nada, pues la fibra óptica, como ustedes saben, es un medio de comunicación que maneja grandes velocidades, especialmente para enviar voz, datos y video, es decir, datos. Y en este caso, pues se ha convertido en un medio importante para muchas empresas que venden servicios de telecomunicación. Y lo que es relevante en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas y Luz y Fuerza del Centro es que desde hace 8 años que se planteó a la administración de Luz y Fuerza del Centro la posibilidad de ocupar esta red de fibra óptica para que otras empresas y nosotros mismos pudieran explotarla y entonces vender este servicio de voz, datos y video a un precio bastante bajo, incluso en algunos puntos darlo de manera gratuita, como una manera de apoyo al pueblo de México. Y eso es lo que ha estado proponiendo el Sindicato Mexicano de Electricistas desde hace ya 8 años. Les pregunto, camaradas, ¿van a aniquilar la gran historia y la conciencia de clase de miles de electricistas? En este momento tenemos más de 1.100 kilómetros, es nuestra red, vale aproximadamente 300 mil millones de pesos, lo cual representa una inversión que ninguna empresa se atrevería a hacer. Entonces, como te das cuenta, es una red, tanto en su infraestructura como en su medio de fibra óptica, muy interesante para hacer negocios. Entonces, detrás de esto, pues existe una gran cantidad de empresarios que estarían dispuestos a utilizarlo. Hay un all-in que los abuelos nos legaron, los tiempos ya llegaron, por eso se está haciendo todo este movimiento, pero viene acompañado del movimiento telúrico. No tenemos armas, ni aviones, ni tanques, pero tenemos a las fuerzas de la naturaleza de nuestra parte. ¿Quiénes si no somos nosotros que le danzamos y le cantamos a la tierra? ¿Quiénes si no somos nosotros que le cantamos y le danzamos al aire, al agua y al fuego? Toda la red de radios comunitarias podrían enlazarse a esta fibra óptica. Eso ya le representaría una cuestión de pensarse para el monopolio de medios que existe en este país. Pudiéramos utilizar no solo el aspecto de enlazar radios comunitarias, sino enlazar hospitales, enlazar escuelas, enlazar centros de servicios públicos, todo lo que tiene que ver con la alta montaña, pero pues se representa una competencia franca, directa contra los grandes empresarios, especialmente Carlos Slim, y bueno, pues esto no le gusta mucho esa idea, ¿no? Y atrás de todo esto, la sarta de mentiras que ha dicho el Ejecutivo Federal. Inin Kishiwa, Seminika, Noistin, Anahuaca, Ashkanikan, Yalhuan, Ashkan, Igualmosle, Iguanoshipa, Noshipa. Este llamado, este movimiento, es de ayer, de hoy, de mañana y de siempre para todos los mexicanos de hoy en día. La liberación de México. Nikanashkan, aquí y ahora.